Capítulo 8 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 8. De la vil estimación de sí mismo ante los ojos de Dios. El alma. 1. Hablaré a mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Si por más me reputare, tú estás contra mí, y mis maldades dan verdadero testimonio, que no puedo contradecir. Mas si me envileciere y anonadare, y dejare toda propia estimación, y me volviere polvo, como lo soy, será favorable para mí tu gracia, y tu luz se acercará a mi corazón, y toda estimación, por poca que sea, se hundirá en el valle de mi miseria, y perecerá para siempre. Allí me haces conocer a mí mismo lo que soy, lo que fui y en lo que he parado, porque soy nada y no lo conocí. Abandonado mis fuerzas, soy nada y todo flaqueza, pero al punto que tú me miras, luego me hago fuerte y me lleno de gozo nuevo. Y es cosa maravillosa, por cierto, como tan de repente soy levantado sobre mí y abrazado de ti con tanta benignidad, siendo así que yo, según mi propio peso, siempre voy a lo bajo. 2. Esto hace tu amor gratuitamente, anticipándose y socorriéndome en tanta multitud de necesidades, guardándome también de graves peligros y librándome de males verdaderamente innumerables. Porque yo me perdí amándome desordenadamente, pero buscándote a ti solo y amándote puramente, me hallé a mí no menos que a ti, y por el amor me anonadé más profundamente. Porque tú, oh dulcísimo Señor, haces conmigo mucho más de lo que me atrevo a esperar y pedir. 3. Bendito seas, Dios mío, que aunque soy indigno de todo bien, todavía tu liberalidad e infinita bondad nunca cesa de hacer bien, aun a los desagradecidos y apartados lejos de ti. Vuélvenos a ti para que seamos agradecidos, humildes y devotos, pues tú eres nuestra salud, virtud y fortaleza. Fin del capítulo 8.